Piensa. El micrófono para los héroes sociales. La diversidad de identidades juveniles y sus espacios de convivencia. Siempre han existido los lugares de reunión entre los jóvenes, aunque claro está que hoy en día se ven con más frecuencia. Los diversos puntos de reunión los podemos encontrar en distintos lugares, ya sea en algún parque, tianguis, centro comercial o museos. Pero hay que identificarse con algún sector específico, aunque claro, también hay talleres en los que se puede pasar un buen rato aprendiendo y conviviendo. Un lugar de admirar es el Faro de Oriente, ubicado en Iztapalapa, donde antes era un lugar abandonado, lleno de delincuencia. Dicho lugar brinda atención a zonas de escaso acceso a la actividad artística. Cuenta con una galería, biblioteca, ludoteca y librería, entre otros, además de una plaza pública. No solo es un lugar para jóvenes, pues son 1.700 alumnos, de los cuales 600 son niños. Este lugar fue inaugurado el 24 de junio del 2000, en una de las zonas más pobres y conflictivas de la Ciudad de México, con una población de 2.421.000 habitantes, 80% de ellos en condiciones de pobreza extrema. La cultura es en parte la forma que toma el diálogo entre los hombres. Los signos, las metáforas, las imágenes que construimos son nuestro decir. En el momento en que miramos, leemos o interpretamos un hecho artístico, sucede un diálogo con el otro. Entablamos una conversación con aquel que está detrás y con aquel que está dentro. Incluso entramos en comunicación con quien no es, porque la creación artística trasciende a quien la crea, al entrar en contacto con los demás. De modo que el hecho cultural es, además de diálogo, conocimiento, descubrimiento, fundación. Eduardo Vázquez Martín, director de Desarrollo Cultural, en junio del 2000. Algunos de los talleres de artes y oficios que se encuentran aquí en el Faro es el dibujo y anatomía básico, el grabado, la pintura, el arte contemporáneo, la animación y el taller en madera. Estos son para personas adultas. En los talleres infantiles podemos encontrar el dibujo, la multimedia y animación, la danza regional, el coro, percusiones, danza contemporánea, cómic, entre otros. Querétaro se ha caracterizado por hacer espacios familiares, donde constantemente la unión familiar sale a relucir. Pero ¿qué hay de aquellos que no tienen familia y mucho menos un hogar? Tal parece que sus lugares de encuentro son la calle y los semáforos. El fomento a talleres, oficios y espacios de libre expresión, aparte de ayudar a salir adelante, crean una forma de distracción entre aquellos que se apegan a la delincuencia, generando así una mejor vida. Piensa. El micrófono para los héroes sociales.